Volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Muy bien, siendo las 20 horas 13 minutos de este martes 1 de diciembre o 1 de diciembre del año 2015, empezamos el capítulo 119 de Volver ni a palos, el penúltimo programa del año. ¿Qué estás aplaudiendo que es el penúltimo, no? Pará, bueno. Ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir dentro de 15 días. En la semana que viene vamos a empezar a decirlo, no va a haber programa en vivo, porque obviamente vamos a estar todos disfrutando la ascensión de la Virgen María. Y también el feriado puente que va a haber el lunes 7 de diciembre. Gracias por los feriados. Y espero que no nos los quiten, ¿no? Por favor. Bien, estamos en vivo aquí por La Rocker. www.larocker.com.ar es el lugar que vos ahora mismo estás desde tu computadora, o si no, también desde tu celular a través de las aplicaciones TuneIn que puedes descargar desde el Play Store de tu teléfono. Así como también estás escuchándonos desde Santa Clara del Mar en Bunker 91.9. Un saludo grande a la gente de Santa Clara del Mar, que ahora con estos calores, ay, me imagino que va a estar una cosa re linda comiendo uno. ¿Está lloviendo? Pero toda la semana, ahora que va a hacer calor acá, ya llueve. Pero unos desagradables. Sí, un beso grande, Dios, ¿eh? En el peor momento se te ocurrió llover. Bien, tenemos los contactos aquí de La Rocker. 11 32 83 98 22 es el mensaje de audio de WhatsApp. Vamos a decirlo nuevamente. 11 32 83 98 22. El mail de oyentes es mensajes@larocker.com.ar. En Facebook no podés encontrar como La Rocker, así nomás. Ahí podés encontrar el logo de la oreja. La oreja con el piercing ahí, que oficia de antena. Y en Twitter podés encontrarnos como @radiolarocker. Volver ni a palos, ya saben, tiene nuestro perfil en Facebook, Volver ni a palos, directamente con el logo en stencil armado por nuestro querido amigo Martín Otrevich. Como también puedes encontrarnos en Volver ni a palos, tango y rock, @gmail.com. Estas son nuestras vías de comunicación para aquellos que quieren escucharnos. Hoy vamos a tener un programa bastante cargado, no solamente de tango, sino también de nueva música, como por ejemplo a partir de las 8:40 de la noche, es decir, dentro de media hora aproximadamente, vamos a estar hablando con el señor Nahuel Briones, quien el próximo 13 de diciembre va a presentarse nuevamente en la sala Caras y Caretas. Esto es en Sarmiento al 2000 de la ciudad de Buenos Aires, en lo que es la segunda presentación oficial en un teatro de Buenos Aires de su exitosísimo disco llamado El Cruce de los Anders. En la nueva hora vamos a estar escuchando y vamos a bailar un poquito, vamos a mover los pies junto con el dúo exquisito dúo llamado Bife, que van a estar presentándose este próximo jueves 4 de diciembre en el Emergente de Almagro. Mientras tanto también esperamos a Flavia, que está viniendo dentro de pocos minutos. Vamos con las primeras selecciones de canciones. En primer caso, a la gente de Pulice de Vicenzo, desde Tangos Criollos, este hermoso valsecito llamado justamente Valsecito. Hoy que el olvido no sirve de abrigo, hoy que es muy tarde y no hay dónde volver, quema una canción que en la oscura noche me despierta, aunque en tu corazón ya no queda ni una puerta abierta. Hoy suelto al aire mi canto dolido, volando va frágil como un suspiro. Triste canción de amor, no hay luz que marque su camino, se desvanecerá sin poder llegar a su destino. Valsecito que me dio la melancolía, melodía que nació tensada mi dolor. Son bonitos. Yo soy Napoleón, más loco el que me dice y no es feliz, no es feliz. Yo juro que es mejor no ser un normal, si puedo pensar que yo soy yo. Si tiene tres autos, yo puedo volar. Si ellos rezan mucho, yo ya fui al cielo. Si yo soy un loco, loco quiero estar. Ya no soy el único que encontró la paz, más loco el que me dice y no es feliz. Yo soy feliz. Buenas noches, tarde pero seguro, aquí estoy. Olus. Hemos llegado, Olis, Olus. 2020, bueno, pero 2025 no refleja que yo llegué en realidad 2017, viejo. Obvio. O sea, es un poco, ¿no? Media falta me pusieron en la puerta. Vas a perder el presentismo. Sí, sí, garpen, viejo, garpen. Muy bien, señoras y señores, yo no sé, cuando llegué estábamos escuchando Pulis de Vicenzo. Así es, era el primer tema, de hecho, Valsecitos desde sus tangos criollos que editaron este mismísimo año. Y luego escuchamos a La Chicana, haciendo un tema que quedó afuera de la semana pasada, Balada de un Loco. Ah, sí, quedó afuera, pero quedó en mi cabeza porque creí que lo habíamos pasado. No, no lo pasé. Pero que pensé que lo estábamos repitiendo porque había gustado mucho por acá. No, me gustó mucho también. Sí, sí, sí. Bien, señoras y señores, esto es Volvane a Palos, es la Rocker. Esto me lo estoy diciendo a mí porque ustedes ya lo saben, lo escucharon. Te estás situando espacio temporalmente, sí, sí. Pero bueno, hay que, me lo tengo que decir. Te estás situando espacio temporalmente como Marty McFly, digamos, ¿no? Claro. Bien. Estoy aquí y ahora. Ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros, lo has dicho, Julián, supongo. Así es, 11-32-83-98-22, y son un celular ahí. Por ahí es el mío que se está muriendo otra vez. ¿En serio? Sí, no, de la batería nunca. Ah, la batería. Pasaste el número de teléfono, está el Facebook, hay muchas cosas para comunicarse con nosotros. Hay un Twitter de La Rocker. Sí, arroba radio La Rocker, así que hashtaguen lo que quieran. Ahí está, mucha gente tuitea. Bien. Tenemos un poco más de música antes de irnos a 8:30 de la noche. El primer caso, alguien que se presentó el domingo pasado en el CAF, en la última fecha del Fado Tango Club, es a la señorita Karina Berlegui haciendo una versión dub de un fado histórico de Barco Negro. Y luego, antes de irnos exactamente a la tanda, a la señorita Sara Eve haciendo afiches. Así que por lo menos tenemos esto como para amenizar un rato este calorcito. Ahí está, los dejamos con las chicas. Entonces. Las chiquetas, sí. Thank you.

falso va hacia el final, desafiando a la muerte, caminas a la vida. Escuchábamos recién al Quinteto Negro La Boca, en la voz Natalie Di Vicenzo, uh-huh, y en la letra Osvaldo Bayer, en la música Pablo Bernaba. Eso era Cara Mía, de sus tangos libertarios, uno de los tanguitos así más lindos, romanticones. Sí. En esta sección, de clásica sección de Bolivia Polo, llamado Bailando Apretadito, ¿no es cierto? Antes escuchamos a la orquesta típica de Abidú haciendo un cover de Hermética, del señor Ricardo Iorio, haciendo Gil Trabajador desde Remando la Historia, un gran disco de ellos que ha salido a fin del año 2012 o principio del 2013, no recuerdo bien ahora. Estas dos canciones vienen a cuenta de que ambos, tanto la Abidú como Quinteto Negro de la Boca, van a estar presentándose en días subsiguientes en el Club Atlético Fernández Fierro. El primero va a ser la Orquesta Típica de la Abidú junto con Quiero 24 el próximo viernes a las 9:30 de la noche, y el sábado en el mismo lugar, en el CAF, esto es Sánchez Bustamante 764, el Quinteto Negro La Boca. Es verdad, ahora me hiciste acordar que Quiero 24 está festejando los 10 años, uh-huh, de existencia. Y me mandaron un audio para pararlo un ratito, lo vamos a pasar. Uh-huh. Se mandaron un spot radial. Ah, oh, mira qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Así que en un ratito va a sonar por aquí para promocionar esa fecha. Perfecto. Muy bien. Ahora mismo vamos a estar escuchando algo que tiene que ver con una fecha que se va a dar, pero dentro de 12 días específicamente, el domingo 13 de diciembre. Esto viene a cuento porque obviamente el martes que viene no va a haber programa. Acordate, Juan, Flavia. Sí, sí. No, o sea, no, cosa que vengas no, acá. No. Y... Ah, claro, vos vas a estar... Cierto. No sé qué va a ser de mi vida, pero soy muy religiosa, entonces me tomo... claro, vos también vas a ascender al cielo, ¿no? Como vas a ir de gira. Subí y bajo. Subís y bajas, como Víctor Sueiro. Bien, vamos a escuchar al señor Nahuel Brenes junto con su orquesta Pera Reflexiva haciendo Desde el cruce de los Anders, Flores, y después vamos a hablar con él. Linda, se nos fue la tarde, solo pensando en lo que habría que hacer. Para estar vivos, para estar juntos, para reírnos otra vez. Para estar juntos, para estar vivos, para desearnos otra vez. Linda, se nos fue la noche, peleándonos por una estupidez. A veces somos algo inmaduros y no podemos ver que a veces somos un tanto necios y no queremos ver. Oh, man. cansado que ya no puedo ni hablar, ni mucho menos volver a pelearnos. A los gritos, pegar portazos, arrojar platos, romper ventanas, tirarnos discos y llorar. Desde el cruce de los Anders, el señor Nahuel Briones con la Orquesta Espera Reflexiva haciendo Flores, este tema, bien digo, desde el cruce de los Anders, que es un disco que se puede descargar gratuitamente desde su Bandcamp, pero también se lo puede adquirir en los recitales que el mismo Nahuel va a estar dando. Es por eso que ahora mismo estamos comunicados con el señor Nahuel Briones de modo telefónico. Buenas noches, Nahuel, Julián y Flavia, aquí en Volvernia Palos. Hola, Nahuel. Señores. Señoras, señoras y también. Señoras y señores. Señoras y señores, está bien, termina con E, sirve para ambos. O señorix, como ahora que te le pone la X, ¿no? Señorx. Señorx. Bien. ¿Cómo estás, Nahuel? Muy bien, muy bien. Llegué de casualidad a este lugar en el que me están llamando, así que llegué a tiempo perfecto. Ay, de casualidad, ¿cómo es? Y porque estaba en otro lado y en el medio me demoré y dije, bueno, tengo que lograr llegar igual en el horario que dije. Llegué, no sé, hace 2 minutos. Ah, así que, bien. Eso es un compromiso, ¿no? ¿Cómo te sentís ante la oportunidad de estar, no solamente presentándote ahora en lo que es el Caras y Caretas, sino también en esta próxima gira cordobesa que vas a hacer? Mira, la verdad que siento que no puedo pensar demasiado todo lo que se viene porque estoy muy ocupado organizando todo. Bien. Y tengo como emociones muy distintas porque la gira y el Caras y Caretas son dos cosas muy distintas. Sí. La gira de Córdoba tiene algo para mí, todas las giras para mí siempre tienen que ver con más con una aventura, ¿no? Uh-huh. Y esta vez va a ser más una aventura porque somos muchos los que nos vamos de gira. La otra vez nos fuimos 6. Sí. Es decir, somos una banda de 7 músicos y la otra vez nos fuimos 6, es decir, hicimos toda una gira con una sola batería. Uh-huh. Y esta vez no solo se va la banda entera, es decir, con las 2 baterías y demás, sí, sino que además nos vamos con Nico Canedo, con Dayana Leonelli, con Yaniqua Bronx, y a último momento nos dimos cuenta de que con solo llevar 2 músicos más podía tocar la banda de Canedo antes que mi banda en todas las noches. Sí. Y a último momento decidimos llevar a los otros 2 músicos, así que vamos a hacer, no sé, como 15. Un viaje egresado, ¿vale? Sí, es un viaje egresado. Exactamente. Absolutamente. O bien se van de hippies a las sierras cordobesas. ¿En qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Es decir, el fin intenso. Fin de semana intenso, digamos. Sí, sí, sí. O sea, el sábado vamos a tocar 2 veces. El domingo, y después domingo, lunes y martes tocamos una, pero tocamos en distintos lugares. Bueno. El sábado y el domingo estamos en Córdoba Capital. El lunes en Río Tercero y el martes en Río Cuarto. Ajá. No sé, la otra vez que fuimos en mayo, sí, en Río Cuarto la pasamos increíble. Uh-huh. Y tengo como una expectativa muy grande porque, no sé si es una cuestión del público de Río Cuarto o algo que pasó justo en esa noche. Córdoba es otro país, te diría, en realidad. Sí, sí, igual digamos que no hablemos ya tanto de países y de que son otro país o que son distintos, sí. Y eso porque ya San Luis es otro país, sí. Y ya... Uruguay todo, también es otro país. También. ¿Cómo? Uruguay también, sí. Uruguay es más parecido en muchas cosas a nosotros que en muchas provincias argentinas. Así que, qué sé yo, no sé. Uno, hace tiempo eligieron que las fronteras eran en ciertos lugares y las respetamos y creemos que la gente es distinta en otro lado. Es cierto que hablan distinto, que tienen tonadas diferentes, pero y que son más copados, eso es cierto completamente. Pero lo que decía, de la otra vez que tocamos en Río Cuarto, no sé si es una condición de la gente de Río Cuarto o de esa noche específicamente, pero la pasamos tan bien que tengo muchas expectativas con la fecha del martes. Porque que además, algo importante es que va a ser en un local de cumbia. Ah, bien. Claro, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles los circuitos que van a andar por ahí curtiendo? Mira, además de ustedes, acabo de chocar el micrófono por segunda vez en 2 minutos. Vamos. Además de ustedes y de Nico, van a compartir escenario con otros tipos de bandas. Sí, en todas las fechas compartimos, excepto en una, compartimos fecha con bandas allá siempre. Por ejemplo, si voy pasando las fechas, el sábado tocamos en un lugar que se llama Cabezas de Tormenta, que tocamos con una banda que se llama Delay Lama. Delay Lama, muy bien. Está muy bueno el nombre. Muy bien. Después, esa misma noche, tocamos en Club Paraguay, junto a Impetu Cero, que es una banda de allá, y La Isla Común. Bien. De La Isla Común está buenísimo. Después el domingo tocamos solos, la banda de Canedo y mi banda en Golden Monkey, que es un bar en el que la otra vez que fuimos nos trataron demasiado bien. Y después ya el lunes tocamos en La Grieta de Río Tercero. ¿En La Grieta? Sí, sí. Formás parte de La Grieta, entonces. Formás parte de La Grieta. ¿Cómo joden con eso? Por ahí ese bar se llama La Grieta hace muchos años, pero sí, ahora, obvio, viste, cagó. Obvio, ¿no? Pero digo, ¿cómo? Al margen de eso, ¿no? Yo la verdad que estoy en un momento en el que prefiero no hablar de política, pero no puedo, porque siento que... No se puede. Se atraviesa, ¿no? No se puede. Porque una cosa que siento que es muy loco es que todo lo que el kirchnerismo odió de los medios, de Clarín y de todo eso, se están poniendo en ese mismo lugar ahora con el macrismo, ¿no? En mover información falsa. Ya sabemos que el gabinete del macrismo tiene todo lo malo de lo que podemos hablar. Sí. Pero empiezan a circular unos tweets que son retruchos. Y decís, dale. Es también la era de los tweets y las redes sociales, ¿no? Que por ahí antes no existía y ahora también circula mucha cosa, mucha foto truchada y demás cosas que... El permanente diario de Irigoyen, digamos, ¿no? O sea, totalmente. Todo falso. Igual es también como, Twitter, claro, tiene algo fantástico, que es que los políticos o los famosos de pronto se deschavetan y escriben cualquier cosa. Sí. Que queda ahí. Y demuestran un poco cómo son, ¿no? Sí, las editoriales también, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Después lo borran, pero alguien hizo una copia de pantalla y sonaron. Y sonaron, sí. Ahí está. Pero también poner, el otro día, no sé, veía un tuit de Pratt Guy que decía algo así como yo no soy evasor, pero le enseño a las empresas cómo evadir. Y pienso, solamente un idiota puede compartir eso como que es real. No, pues todo bien, ya sabemos que hace eso. Claro. Pero decirlo en un tuit, y bueno, no, la verdad que no creo que lo haya hecho. Y lo primero que hice fue buscar si era cierto y no era cierto. Ah. Así que bueno, nada, lo único que le pido es clemencia a la gente que está de los dos lados. Yo, como no soy ni kirchnerista ni macrista, solamente como que veo la grieta pasar. ¿No? Lo importante es que ahí vas a tocar y que te trataron muy bien o más que bien, era... En verdad nos trataron más que bien en el lugar de Córdoba, que se llama Golden Monk. Perdón, en La Grieta todavía no sabemos. Bueno. Yo no lo conozco. Varios músicos de mi banda tocaron ahí, pero yo no lo conozco. Y después el domingo cerramos en un lugar que se llama Club Napeca Bailable, que si bien no va a haber ninguna banda de cumbia en la noche, lamentablemente, lo alquilan unos muchachos que se llaman el Club de Blues, que son unos genios, son unos personajes geniales que lograron vivir de la música en Río Cuarto, haciendo shows, y van 200, 300 personas, y tocan todos los fines de semana. Y les pagan, y viven de eso, ¿no? Increíble. O sea, Uh-huh. Y... que es un pueblo chico. Digamos, claro, claro. Sí, no, Río Cuarto es un lugar hermoso también. Así. Sí. Bueno, y después, respecto de la fecha del Caras y Caretas, sí, tengo como la sensación de que es algo que ya conozco, que ya lo hicimos, uh-huh, que ya sabemos que le fue bien. ¿Te sentís más distendido con esa segunda fecha o tienen los mismos nervios? No, siempre están... Pero lo que pasa es que son nervios distintos, ¿viste? Yo que tengo también mi rol de productor, uh-huh, yo soy el que organiza las fechas, por más que cada vez estoy trabajando con más gente, antes hacía todo muy solo, sí, hay una cuestión de que me pone más nervioso la organización y cómo vaya la venta de entradas y demás que el show en sí, uh-huh, ¿viste? Sí. Algo que me molesta bastante y que me gustaría no estar pensando en eso, ¿no? Uh-huh. Pero el show estoy re tranquilo, ya tocamos ahí, ya sabemos cómo suena y sabemos más o menos qué convocatoria va a tener el show, uh-huh, ¿viste? ¿Viene bien la venta de entradas? La venta de entradas viene muy bien. También, viste, yo soy muy... Yo la verdad que no amarreteo nada a la hora de hacer un show. Entonces necesitamos una venta de entradas bastante grande para cubrir todos los gastos, sí, del show, viste. Es decir, si la sala está muy bien de gente, recién ahí cubrimos todos los gastos, viste. Uh-huh. Pero bueno, no, es algo de cómo laburo yo siempre, ¿viste? Sí. Me parece que está bueno tener un sonidista muy bueno, tener una buena puesta en escena, unas buenas visuales, eso, y me parece que gracias a que hago eso, el público sigue viniendo, ¿no? Y ya en un panorama más global, ¿te sorprendió este 2015 lleno de tantas fechas? La verdad que sí, yo siento que... Hay una cosa que siento que caracteriza a un montón de artistas independientes, uh-huh, que es el hecho de la queja constante de, bueno, de no me llaman para tocar, o por qué no estoy en el Lollapalooza, o por qué no sé qué. Y hay un momento en el que te tenés que dar cuenta que pasan dos cosas. Si no te llaman, es porque o no les gustás, o no les parece que eso funcione en ese lugar, o porque no te entienden, o lo que sea. Sí. Pero seguir esperando que te llamen de espacios a los que no te llaman, sí, es una boludez. Lo que tenés que hacer es empezar a generarte tu espacio y conquistarlo. Uh-huh. Y yo siento que hasta hace un año estaba un poco como a la espera de que pasaran cosas, que ahora logro cosas que me gustan más solo y ya no me importa eso. ¿Entendés? Sí. Como en el momento en el que yo solo presentando un disco meto 300 personas en un teatro y la verdad tocar a las 3 de la tarde en un Lollapalooza no me parece tan importante, uh-huh, como me parecía hace un año. Uh-huh. Eso digo. O por ejemplo, uy, ¿cómo no podemos entrar a tocar en tal festival que están tocando todos? Y están tocando todos porque están todos haciendo medio lo mismo. Uh-huh. ¿Viste? Entonces darse cuenta de que quizás estar un poco al margen termina generando un respeto en el público. Eso es lo que viví yo este año, digo, ¿no? Sí. De que siempre los comentarios de la gente era como... Nada, qué bueno que estés haciendo lo que se te canta, ¿no? Sí, sí. Entonces, la gira cordobesa te estará esperando, pero también Buenos Aires este próximo 13 de diciembre, día domingo. Es puntual, ¿no? Junto con Los Tremendos. Muy puntual. O sea, vamos a estar tocando con Los Tremendos, sí, la banda del querido Ivo Ferrer. Uh-huh. Y ellos van a estar tocando antes que nosotros y bueno, nada. No estoy diciendo nada demasiado interesante. Perfecto, muy bien. Entonces estaremos ahí ese próximo 13 de diciembre. Sí, vamos... voy a dar una cosa importante para el público. Por favor. Si bien quedan entradas todavía, sí, y quedan entradas en la parte de arriba del teatro, uh-huh, Burman, quedan muy pocas entradas en la platea, que es la parte de abajo. Sí. Así que yo le recomiendo a la gente que vaya a comprar las entradas al teatro, que es en Sarmiento 2037. Uh-huh. Porque si bien arriba se escucha perfecto y se ve bien, y me parece que seguro les va a gustar más estar abajo. Sí, sí. Y para abajo sí quedan muy pocas entradas. Perfecto. Eso. Estarán avisados entonces. Vayan corriendo entonces, por las dudas. Yo les digo, a todo el mundo le estoy diciendo eso, ¿no? Que corran. Que corran sin parar. Sobre todo ahora en verano. Bien, entonces vamos a despedirte y agradeciéndote nuevamente por estar aquí en Volver Ni a Palos, querido Nahuel. Escuchando un tema más de este disco. Un tema que... A cuenta personal, creo que tiene un estribillo de cancha, pero no importa, eso te lo diré en su momento. Ganga Gaga. Ah, puede ser. Perfecto. Muchas gracias, Nahuel, por estar por aquí. Por favor, gracias a usted. Beso. We'll be right back.

Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Siempre preferí esperar el amor que conformarme con una copia rosada y sin sabor. Y he sufrido tantas veces el hambre de esta pasión. Nunca quise traicionar mi ilusión. Para no comprar jamón, ¿qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mundiola? Ay, me como cada cola. Ay, de super para no comprar jamón. Gar, papán, francés, bebete o minión con mayonesa. La cerveza en la calle, por favor, es tan suave y tan. Si tengo tanto amor a la mundiola, ay, me como cada cola, ay, de super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer? Si tengo tanto amor a la mundiola, ay, me como cada cola, ay, de super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer? Si tengo tanto amor a la mundiola, ay, me como cada cola, ay, de super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mundiola? Ay, me como cada cola, ay, de super para no comprar jamón. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos una nueva banda, un nuevo disco, un nuevo artista. Y en este caso lo hacemos con la gente de Bife, un dúo. Plaf. Plaf, sí. Tú me decís Bife y escucho Plaf. Así, claro, taca, taca, taca. Ay, un chirlo. Llamarlo dúo chirlo no quedaba, me parece, ¿no? No sé, ahora las vamos a preguntar. No sé. Mirá, no está tan mal ese día. El dúo Bife se presentan ellos mismos como diciendo: cuando estoy con vos no me siento más hombre ni más mujer. Cuando estoy con vos me olvido y siento placer. Ellos dicen que hacen tangos, cumbias y etcétera. Esto forma parte, los que estamos escuchando, forma parte de el que es hasta ahora su primer disco. Y digo hasta ahora porque dentro de poco van a empezar a grabar su segunda placa. Este disco se llama Con Amor. Y efectivamente lo es, un disco hecho con amor. Y el tema que escuchamos es el tema que abre esta misma placa, que se llama La Mondiola, con M, no cualquier otra cosa, con M. Es este tema que está compuesto por Diego Fantín e Ivana Colonna Olsen, que son los compositores de todos los temas que aparecen en este disco, salvo un par de excepciones. Este disco, Con Amor, se puede descargar gratuitamente desde el Bandcamp de Bife, que es directamente bife.bandcamp.com. Ahí tienen la opción que dice Free Download, aunque la verdadera idea sería comprar el disco, porque además también viene con su librito, que también se puede descargar gratuitamente desde Isu. En el mismo Bandcamp de la gente de Bife aparece el enlace para poder ver el librito con todas las letras y las demás pinturas que aparecen en este disco. Son 13 canciones, cerca de 45 minutos de duración es lo que compone este disco, que salió el 20 de marzo del año pasado, que sé que ya tiene un año y pico, y que ha tenido una muy buena recepción. Está logrando una gran cantidad de públicos, no solamente por la interesante lo que es el dúo, sino también por la gran cantidad de géneros a los cuales ellos quieren abarcar. Lo que estamos escuchando, sí, es una cumbia, pero también hay tangos y hay canciones. De hecho, lo que vamos a escuchar ahora como segunda canción de la gente de Bife desde Con Amor es un tanguito, un tema llamado Enamoradísimix. Me hizo amor tu primera bajadita de ojo, me mojé los párpados pensando en vos, transpiré las noches por volver a verte, me toqué para ver si soñaba. Lubriqué mis labios con tu nombre, me metí tu imagen hasta el fondo de mí, te sentí vibrándome en la puerta del más hermoso amor. Es que estoy enamorado ex de vos, estoy tan enamorado ex de vos, estoy tan enamoradísimo de vos, enamoradísimo. Es que estoy enamorado ex de vos, estoy tan enamorado ex de vos, estoy tan enamoradísimo de vos, enamoradísimo. Te monté todo un gran escenario, penetré tu Facebook por completo para ver con qué poder ganarte la colaboración en mi amor. Si ya sé que hice el ridículo tanto me gusteando tus fotos de perfil, me tatué en la espalda tus estados, vergüenza para mí. Es que estoy enamorado de vos, estoy tan enamorado de vos, estoy tan enamoradísimo de vos, enamoradísimo. Es que estoy enamorado de vos, estoy tan enamorado de vos, estoy tan enamoradísimo de vos, enamoradísimo, enamoradísimo. Muy bien, sonaba recién entonces Enamoradísimixims, tal cual ellos lo dicen. Esto es Bife, está sonando en la nueva hora, en el marco de la nueva hora de la rocker. Lo que tiene de bueno es que hacen de todo, hasta este tanguito, la cumbita que escuchamos antes y algunas canciones, boleritos por ahí también, uh-huh, en ese disco que tienen, disco debut llamado Con Amor. Y tenemos ahora al teléfono, uh-huh, a los dos. Así es. En teleconferencia. No me salió la palabra. En coaxil, digamos. Estamos, claro, estamos así como conectadísimix con esta gente de Bife, que son Ivana y... Ivana, y también está el señor Diego Fantín. Ivana y Diego, ahí están. Buenas Diego. Hola. ¡Ah! Como los, qué lindo. Qué genial. Qué bueno. Ah. Hola, saludemos entre los dos, Flavia, dale. Hola, Bolis, a todos. Hola. Hola. Mira, nos estamos flasheados porque es la primera vez que hacemos una cosa así de a cuatro. Bueno. Siempre hay una primera vez, igual. Ustedes díganme cómo es, así que... ¿Cómo andan, chicos? Bien. Honestamente Estaban grabando nuestro próximo disco para mandar a todos los amigues que van a participar en él. Uh-huh. Así que estábamos trabajando y esperando este llamado. Qué bien. ¿El próximo disco ya tienen casi todas las canciones armadas o están terminando algo? Sí, más? Están muchas encaminadas, pero hay bastante. Uh-huh. Entonces, ahora tenemos que mandarle los demos para empezar a armar juntos lo que viene. Ah, No sé si están todas armadas, pero hay 25 confirmadas, así que son unas 4. Bien, 25. Bueno, álbum doble, si viene. O triple, por ahí. Sí, álbum doble, más o menos así, es la idea. Bien. Y por lo visto, este año ha sido bastante interesante en ustedes porque han llevado su música por distintos lados. A mí me tocó verlos por primera vez en Mar del Plata, acerca de lo que fue el contexto del Encuentro Nacional de la Mujer. Sí, fue muy intenso ese fin de semana. Uh-huh. Ahí nos invitaron las socorristas en Red, grandes amigas. Uh-huh. Y fue hermoso el festival. Uh-huh. La semana pasada estuvimos viéndolos con Nico Canedo, y este próximo jueves en el mismo lugar donde tocaron ahí en el Emergente Almagro, junto con las amigas de la Comunacha y las Cejas de Genaro, puede ser, ¿no? Sí, uh-huh. A las Comunachas también las conocimos en Mar, sí, del Plata, son geniales. Sí. No conozco la otra banda todavía, no la conocemos. Uh-huh. Pero buenísimo, el Emergente de Almagro nos gusta mucho, es uno de los nuevos lugares que está, uh-huh, buenísimo. ¿Y van a tocar alguna vez en un contexto así más tanguero? A pesar de que ustedes, digamos, no podrían definirse como una banda de tango, ni tal vez como una banda de nada, es lo que tienen de bueno, que no tienen una definición concreta porque hacen un poquito de todo, pero ¿tuvieron la oportunidad de tocar rodeados así de tangueros? Todavía no. De tangueros no. Tenemos amigos y amigas que bailan tango crítico, tango queer, claro. Que tienen los roles. Pero todavía nunca fuimos realmente a una milonga a tocar. Estamos esperando que nos inviten. La Marshall es una milonga que también suele difundir la filosofía queer también. Y respecto a filosofía, ¿qué es lo que pretende o que lo que quiere mostrar Biff en el escenario? Y en sus discos también, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mostrar Biff en el escenario? Y en los discos también. Uh-huh. Qué pregunta, ¿eh? No sé, a ver, mostrar o develar o intercambiar, no sé. Sí. Denunciar. ¿No? Sí. ¿A quiénes? No es tan casual la ropa que elegimos, uh-huh, o la manera, o sea, justamente. Como, ¿denunciar a quiénes, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Denunciar a quiénes, por ejemplo? No. Díganlo, no hay problema. Sirve lo que hacemos, se tiene que deducir solito de lo que hacemos. Pero no, nada más que denunciar por ahí, sí, está bien, demostrar. Nos gusta jugar con los géneros, por ejemplo. Sí. Nos gusta además denunciar a quienes, denunciar, ponerle la imposición de tener que aceptar ciertos estereotipos y vivir según ellos. Y es muy difícil ponerle el arte, por decir arte, hacer unas canciones, señalar una búsqueda de una libertad de los estereotipos. Pero bueno, a nosotros nos gusta, o tenemos algunas ideas, ponerle a agarrar géneros y sacarlos de contexto, géneros musicales. Claro. ¿Cuál es el contexto? Y el contexto que encontramos generalizado es, por ejemplo, bardear a las mujeres. Uh-huh. ¿No? Tanto en el tango como en la cumbia se pueden encontrar ejemplos muy bochornosos en los, sí, que se humilla, critica, bardea, maltrata a mujeres. Uh-huh. Y no es que llegamos a eso por una cosa así como intelectual. Es que nosotros queríamos cantar canciones y la verdad que no encontrábamos ninguna en un repertorio que no tuviera algo que nos avergonzaba decir, ¿no? O que nos incomodara escuchar. Claro. Entonces como que dijimos, bueno, ahí tenemos algo que podemos, donde nos podemos explayar, digamos. Agarrar un tango que está bonita la música y bueno, y no decir ninguna palabra que bardea a ninguna mujer en ningún momento. Eso sería como un desafío. ¿Es posible? ¿El tango sigue siendo tango? ¿No se bardea a ninguna mujer? Claro, no, bueno, los clásicos tienen mucho de eso, ¿no? Y tienen mucho de la cosmovisión de la época en la que fueron creados. Hay tangos terribles como, no sé si conocen ustedes, Amablemente. O 34 puñaladas. Amablemente es ese, justamente, se llama Amablemente, o se conoce como 34 puñaladas, es verdad. Nada, que lo que narra es un femicidio, básicamente. Sí, nosotros tenemos nuestra propia versión de ese poema. Ah, no me digas. Uh-huh. Genial, ¿lo van a grabar? ¿O está en el... dice así. La vamos a grabar, pero la transmitimos en vivo y en directo. A ver. La encontró en el bulín acompañada, transpirada y gimiendo, lindo y mucho. Muy tranquilo, agarró, se prendió un pucho y se puso a fumar, como si nada. Al chabón, que atinaba a levantarse, lo paró con un gesto casi zen y diciendo... ¿La estás pasando bien? Sintió como empezaba a calentarse. La mina lo miró así muy canchera, y lamiéndole al chongo la cadera, inspiró un... Vos fíjate lo que haces. Y él, ya entonces, ante esta situación, se sacó lentamente del cinturón. Y esa noche se enfiestaron los tres. Muy bueno. Un final feliz. Le dieron un final el famoso final feliz. Genial, genial. Bueno, va a ser buenísimo cuando lo empiecen a circular y grabar realmente. Ese lo hacemos en vivo, pero sí, está para el próximo disco también. Ay. ¿Tienen varios tangos para el próximo disco o ya va a haber muchas más otros géneros, digamos, de música? No, la primera mitad se parece más bien al disco que ya está. Uh-huh. La segunda ya se pone flashera, el chacarera, electrónica y de todo, la verdad. Bien. Ya nos animamos, bossa nova, jazz. No se privan de nada. Ya fue, sí, vamos a hacer lo que se nos ocurra. Hay unos 6 tangos nuevos tenemos para el disco nuevo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces seguramente estaremos escuchándolo y también pasándolos cuando llegue el momento para dejarlos aquí como parte de lo que es la grilla de Volver Ni a Palos. Volvemos a repetir, la próxima fecha de Bife es el próximo 4 de diciembre, este jueves 4 de diciembre en el Emergente de Almagro, junto con las chicas de la orquesta de Señoritas La Comunacha y Las Cejas de Genaro. Pero después del 4 de diciembre, ¿hay otra fecha más de Bife? El jueves es 3. El jueves 3, sí. Ah, es verdad, tenés razón. Bien, confundí con viernes 4, perdón. Perfecto. Y nuestra próxima fecha en Buenos Aires, y ya la última del año, es el jueves que viene, que es el ciclo Tilde, que es nuestro ciclo que hacemos una vez por mes en Brandon. Uh-huh. Y viene de invitado Marcelo Esquiaga, y siempre lee con nosotros la poeta Sol Fantin. Sol Fantin, sí, conocemos. Entonces estaremos seguramente presenciando algunos de esos shows. Mil gracias, chicos, por la canción que nos han regalado y también por el disco y por la música que nos están dando y que vamos a seguir pasando aquí en Volver Ni a Palos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para... Sí, ¿algo más? Perdón, ¿te interrumpí algo? ¿No? Ah, perfecto, listo, perdón. Entonces, las cosas locas de esta comunicación. Sí. Bueno. No, a veces nos interrumpimos, sí. Bueno, entonces para despedirlos, chicos, les mandamos, aparte de todo, un buen abrazo. Vamos a escuchar un tema más. Desde Con Amor, No Existen los Lunes. ¡No! No existen los lunes. No existen los lunes. Los lunes no existen y ya. No existen los lunes, no existen los lunes, los lunes no existen y ya. Puede ser que exista el cuco, yo creía en Papá Noel. Puede haber tres reyes magos, son cosas que puede haber. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Puede que exista el Estado o el infierno, qué sé yo. Puede haber un paraíso y hasta puede existir Dios. Puede ser, lo que existe es muy difuso y este mundo es tan confuso. Pero a ver, a ver, a ver. No existen los lunes, no existen los lunes, no existen los lunes, no existen los lunes, no existen y ya. Los lunes no existen, los lunes no existen, los lunes no existen, los lunes no existen, los lunes no existen y ya. Puede ser que exista el diablo, puede existir el amor. Puede ser la monogamia o el incesto, ¿por qué no? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Puede haber extraterrestres, puede ser la castidad. Puede haber ciencia objetiva y puede que haya una verdad. Puede ser, lo que existe es muy difuso y este mundo es tan confuso. Pero a ver, a ver, a ver.

ser de la canción. Se calma entre tu piel. La ser de la canción. Se calma entre tu piel. La ser de la canción. ¿Dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Dame un martini seco. ¿Batido? No, sé, no seco, boludo, te estoy diciendo. No tengo ni idea de cómo viene un martini tampoco, seco, no sé. Pero me sonó a película Sex on the City. No, el Sex on the City, toma no. El Cosmopolitan, justamente. ¿En dónde? En Sex on the City. Toman no un trago, se llama Cosmopolitan. ¿Tenés idea, Juan? No tengo ni idea. Toman un trago, se llama Cosmopolitan, que no sé cómo es, pero tiene una copita así parecida al martini seco. Esas cosas yankees. Sí. ¿Qué querés? ¿Qué sé yo? Nunca probé tragos así. ¡Ah! Oh, tan cosos. Tan estrambóticos. Uy, sos, otra vez yo golpeé el micrófono. De la birra. De la birra y del Fernet para tu desagrado, ¿no? Ahí está, bueno, ves, y el martini seco, estamos viendo en la pantalla. Googleamos Cosmopolitan, que es la copita esa que es como una especie de pirámide invertida, que no da, nada tiene que ver con el periodismo. Uh-huh. Con un pinchadito ahí, una naranjita, una lima, ponele. Bueno. Y es coloradito, no ahora sé qué. Te sirvo una. Tiene entonces. Vodka, triple seco. Ah, es así, onda sec. A ver, que hay que bueno, tener plata para comprarlos. Necesitamos ya un barman que nos venga acá dale, a meter Juano, unos tragos. ¿Qué te cuesta, Juano, meter el bar acá? La barra. La barra. La barra de la Rock. La barra Bragua de la Rock. La barra de la Rock. Muy bien, Juan. Eso, nada más, te mandamos un besito. Vamos con la agenda. La agenda. Gracias, chicos. Ay, a vos. A vos, no, es linda. Diosa. La agenda de Volvón y a Palo que comprende no solamente miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sino también el lunes y el martes de la otra semana, porque no vamos a estar, pero como va a haber mucho feriado en el medio, decidimos incluir una sí. Agenda de una semana entera. Que empieza mañana, miércoles 2 de diciembre, con la orquesta típica Esquina Sur, con DJ Maleva, la compañía de jóvenes Tango Tazo, José Angulo y Martín Díaz. Esto va a ser en el Teatro Verdi, Avenida Almirante Brown 736. Empieza a las 8:15 de la noche y es entrada gratuita. Como todos los miércoles, el clásico de los miércoles es la orquesta típica Fernández Fierro en su club, el Club Atlético Fernández Fierro, allí en Sánchez de Bustamante 764. Uh-huh. Una entrada de 120 pesos y se da puerta a Prox a las 22 horas. Pasamos al jueves directamente, 3 de diciembre, el arranque junto con el Sexteto Fantasma y la Orquesta Típica. Oh, una gran fiesta, uh-huh. Fiesta milonguera. Y mira dónde encima, el sí, arranque, sí. Sexteto Fantasma y Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires en el Uniclub, Guardia Vieja 3360, desde las 10 de la noche. Hablábamos hace un rato con ellos, dos genios totales que hasta se tocaron un tema tocaron, en vivo. Sí, sí. Se tocaron en vivo, obviamente. De eso no habrá faltado. Bife y Orquesta de Señoritas La Comunacha y Las Cejas de Genaro. Todo esto en el Emergente de Almagro, aquí digo yo y no estoy aquí en Almagro. Argentina, sí. Yo vivo en Almagro, por eso me quedé así como corporizada en Almagro. Acuña de Figueroa 1030, que no es el Emergente que yo conozco y tú conoces. No, el Emergente es la segunda sede, digamos, del Emergente. Ah. Primero está la de El Abasto, que es claro. El Gallo, y esta es la de que se abrió hace un poco menos de 6 meses. Exactamente. Hace años A hicimos una fiesta. Años nosotros, A. En el Emergente, de sí. Ese de Gallo. Linda fiesta. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, En el emergente Pedro de Acuña de Figueroa, 1030, a las 23 horas, bife la orquesta de señoritas La Comunacha, Las Cejas de Genaro, 50 pesos, todo. El 4 de diciembre, ya viernes, Orquesta Típica La Bidú y Quiro 24, lo mencionamos al principio, van a estar en el CAF Sánchez Bustamante 764, empieza a las 9 de la noche. Y Pasajero Luminoso, más persona, un poquito de rock así, un poco psicodélico, si querés, uh-huh. Pasajero Luminoso y persona, no me acuerdo, pero también dos sonaron. Aquí en la nueva hora, ese mismo viernes 4 de diciembre, en el emergente también de Almagro, en ese mismo emergente nuevo, que es el de Acuña de Figueroa 1030, a las 23 horas. No, no dice 50, son 100 mangos en entradas. Ah, bueno, pero es a las 23 horas. Eso seguro. Y siempre se entra. Chivo. Qué groso. 5 de diciembre, el Quinteto Negro de la Boca en el CAF, a Sánchez Bustamante 764, empieza a las 9 de la noche. Y parece que se despide Me Darás Mil Hijos. Uh-huh. Lo van a hacer junto a Lucio Mantel en el auditorio de Caras y Caretas, allí en Sarmiento 2037. Desde las 21 horas hay una entrada de 100 pesos. El domingo 6, La Ballena, Estigarribia y Cabarcos en el Café Vinilo. Esto es Gorriti 3780 y empieza a las 9 de la noche. El mismo domingo, Buenos Aires Karma y Amor en la Isla, en el Niceto Lado B, ahí en Humboldt, 1358. Sí, me voy a decir una cosa. Este próximo viernes, no te quiero interrumpir a vos, pero este viernes, me había olvidado decir, es la Menezunda Rockera en Niceto. Ah, verdad. Este próximo viernes, si 4 de diciembre. Me recordó Niceto ahí. Leí Niceto y me acordé que es en Niceto Lado B, Humboldt. Sí. 1358 va a estar el amigo Cristian Castielo haciendo su Hernán. Cristian Castielo de Quiro 24, claro, sí, y también es amigo. Son primos. Está ahí, bueno. Hernán Castielo va a estar con su Menezunda Tangolencia Rockera en el Niceto Lado B. Pero volviendo a lo que es la agenda, este lunes 7 de diciembre va a estar la orquesta típica El Afronte en Bendita Milonga, Perú 571, a las 10:30 de la noche. Bueno, un festival rockero ecléctico también, uh-huh. Porque arrancamos diciendo que el Yolanda Festival, uh-huh, va a estar compuesto por Juana Molina, El Mató, a un policía motorizado, uh-huh, Deformica, Dios que Prieto, Bestia Bebé, Nairobi, Barco, Francia y los Exploradores, La Ola que Quería Ser Chau, Juanito el Cantor y Fat Dojo, o Dojo, uh-huh. Fat Dojo. Esto es en el oeste, en Aedo, Auditorio Oeste, ahí en la avenida Rivadavia, 17.230. Esto es Rivadavia, la loma del culo, te dice, te hace decir una cifra... Un número rarísimo. Claro. Desde las 19 horas hay una entrada de 150 pesos, es un festival así bastante loco. Y ya para el martes 8 de diciembre, el Sexteto Fantasmas va a estar en la Ventanita de Arrabal, 14 cuadras antes, no, perdón, 14.000 metros antes. Esto es la avenida Rivadavia 3.832. Esto es A la Gorra y empieza a las 10 de la noche. Juano, muchas gracias. Tenemos también como última... Perdón, parezco muy Sofovich, ¿no? Cuando... última recomendación. Ciclo Marte Ataca volumen 7. Panorámica. Uh-huh. La Carroña Rock Basura. Uh-huh. ¿La Carroña Rock o...? No, la Carroña Rock Basura. Ah, ok. La Tumba del Alca, Surfing Maradonas y Video Club. Todo esto en el auténtico o primer emergente, uh-huh, allí en Gallo 333. A las 22 horas de ese martes 8 de diciembre, una entrada de 40 pesos. Muy bien, Juano, manda directamente, que ya tiene una introducción media larga. Este jueves 3 de diciembre, bife, La Ceja de Genaro y lo que estamos escuchando de fondo, la orquesta de señoritas La Comunacha, estarán en el segundo emergente, en el emergente de Almagro. Esto es Acuña de Figueroa, 10:30. Estas chicas ya grabaron su EP hace poquito, así que este tema, que vendría a ser una especie de demo, dejará de sonar por una versión mucho más arreglada. Esto es Gato Ebrio de Moscú, de la orquesta de señoritas La Comunacha. Thank you. día que me quiera. Rock cantando. La rosa que enganara. Inner Rocker. Se vestirá de fiesta. Volver. Con su mejor color. Ni a palos. Con tu color. Lamento del milonga de aquel que fatalmente se lava reina noche con tu grela al corazón. Ya bosteza el comienzo del día. La resaca ya vuelve del viaje, ya los ecos del viejo festín cabeceando se toman el raje. Si es verdad que en absurdas mañanas han sufrido las mismas heridas esos hombres que viven al sol y lastiman de llanto los días. Mejor será en tus brazos, reina noche, abrazados a tu fuego y por tu fuego, madre oscura. Mejor será en tus palcos, perra negra, hembra turbia, yegua loca, reina vieja, compañera, para soportar mejor el tarascazo del dolor. Bailamos en tus aguas imposibles. Y en la miel de tus ojeras escabeamos de tu sangre y en el humo respiramos de tu luz. Ay, ¿por qué serás tan honda, tan fugaz tu solo resplandor? Por los surcos que han abierto las leyendas de otras noches brilla y ríe desdentada tu canción. Y al escuchar tu tango tan dulce que lastima, se duele reina noche el mismo puerto en otro mar. Alguien hunde su cara en la sombra, alguien llora frente a una pantalla, alguien alza su copa de luz, alguien compra el dolor que lo nombra. Otra vez el rugido en el pecho, otra vez esa luna embarrada, otra vez el regreso al bullín. Se abrirá frente a la encrucijada. Madrugada, vendrás con tu dolor. Deshojaba noche, esperando en vano que me diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino. Esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Tantas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya Se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Principalmente no prometemos volver la semana que viene. Exactamente, ¿no? Sí, sí, ya. Pues algo sonará en nuestro honor, tal vez un viejo programa, tal vez algo de música, no sabemos. ¿Qué dijiste? En nuestro honor. Ah, olor. En nuestro honor, sí, sí. Pareció olor. ¿no? No, no entendí, por eso. Honor, honor. Algo sonará en ese momento, el martes próximo a las 20 horas, pero estaremos todos semivacacionando los herejes. Preparando y... lo que va a ser el último programa, en realidad, para el que va a ser el 15 de diciembre. Sí. Tenés que decir eso. Pero... Ah, bueno. Sí, no, iba a decir que los religiosos estaremos rezando. Ah, claro, sí, sí, yo voy a estar en mi claustro, en mi claustro en Moreno, seguramente. Tal vos... vez castigándote. Como corresponde, obvio. Pero latigándome. Latigándote. Pero desde ya. Ay, ya sabía. Bueno, qué buenos recuerdos. Y sí, y el otro martes es el último programa porque ya se nos va el año, señores. ¿Será? Lo tenemos encima. Lo tenemos encima. Qué lindo. Cuando volvamos va a haber otro presidente acá, ¿no? El próximo. Ah, sí, por el otro martes. Es verdad, y bueno, es así, la vida. Se la vi. Hay que estar siempre preparado. Siempre así, como un ninja. Perfecto, como un guerrero ancestral, digamos. Magdalena. Preparado para la lucha. Corta la bocha. Corta la chavo, diría Ivo. Bien, vamos a decir que este programa, como todos los programas de Volvernia Palo, van a estar a partir del próximo jueves en archive.org. Donde vamos a dejar el programa para que se descargue gratuitamente, así con todo el sonido bien, surround, 12, Dolby, toda esa onda. Y, o si no, también puedes escucharlo con un sonido mucho más AM, digamos, en radiocut.fm, que es el sitio donde no solamente dejamos nosotros fragmentos del programa, como fue la entrevista a Bife o la entrevista a Nahuel Briones, sino también toda la rocker, como por ejemplo Click de Radio, todos los días del año, durante esto, y todos los días de la vida, diría bien espinetiano todo esto. Muy bien, señores, vamos a dejarles un beso a cada uno en cada uno de sus cachetes. ¡Mua! Y nos volveremos a escuchar en dos martes. Nos vamos ya mismo gardeleando derechito por Caseros. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo algún. Así, qué ciudad tan aburrida, entablada a la luz, de mataderos hasta flores, de barracas a la boca, de Chacarita a la paternal, la sonrisa de Gardel. Próxima semana.